Bueno, esto es como dar vuelta a la página abruptamente, porque nos metemos en un tema muy caro a los sentimientos de quien les habla, que es, ¿qué hacemos con nuestros chicos? Y una de las cosas que nos preguntamos siempre es sobre la doble escolaridad. Habló Francesco Tonucci, no le voy a pasar el audio a Juan José Liach, porque debe conocer perfectamente lo que dijo Tonucci, al que nosotros, porque somos radio, quisimos escuchar de su propia voz cuál es su pensamiento. Sabemos que este apreciado señor, que es Juan José Liach, sociólogo, economista, ex ministro de Educación en el 2000 y que está en línea, piensa distinto al respecto. Me da mucho gusto saludarlo, Juan José, ¿cómo le va? ¿Qué tal, Víctor? Buenos días a todos. Bueno, estamos en tema, lo conoce y me gustaría que nos dé su opinión al respecto de la doble escolaridad. Bueno, yo tengo una posición claramente favorable a la doble escolaridad. Las leyes vigentes sancionadas de financiamiento educativo y educación nacional se proponían llegar para el año 2010 a un 30% de escuelas con doble jornada. Para informar a los oyentes, solamente la ciudad de Buenos Aires tiene una proporción importante de escuelas de doble jornada que llega aproximadamente al 60%. El resto del país no supera, en lo que es el sector público, el 5%. Y bueno, yo creo que esta meta que se ha propuesto la ley va a ser muy difícil de cumplir porque obviamente eso exige recursos. Sin embargo, yo creo que es muy necesaria, sobre todo si se empezara a aplicar desde las zonas más necesitadas, en contextos sociales menos favorecidos. Pero entonces el tema, Juan José, entonces... La historia de la enseñanza media, la enseñanza secundaria, porque en general en la Argentina la gente responde a la obligatoriedad, o sea, yo creo que va a aumentar gradualmente la matrícula en la educación media, pero lo que se preguntan muchos chicos y sus familias, sobre todo de estos sectores que están en situaciones más difíciles, es para qué me sirve el diploma de la escuela secundaria. En realidad el diploma es casi el carnet de entrada o de salida de una situación de exclusión social, porque cada vez son más los trabajos que se exige el diploma secundario. Pero sería fundamental que los chicos pudieran adquirir también competencias laborales, es decir, salir de la enseñanza media con alguna competencia laboral. Y para esto yo creo que es fundamental un esquema de doble jornada, ¿no? Usted habló de las zonas carecientes y eso le da un toque social al tema, tal como dice Tonucci, que es más una cuestión que pasa por lo social que por lo pedagógico, el tema de la doble escolaridad. Sí, ha habido un cambio fundamental en el rol de la mujer en los últimos 50 años, sobre todo, y cada vez más, lo que hace que a veces es la doble jornada es una necesidad social para que digamos que los chicos estén más tiempo en la escuela, bueno, porque no pueden ser atendidos por la familia. Pero eso arrastra a los muchísimos hogares que todavía tienen una mamá que está en casa y que atiende personalizadamente a los chicos, y yo conozco muchísimos casos en esos sentidos, y también para esos chicos va la doble escolaridad, sin que haya una necesidad social, digámoslo así, de que impulse a esto, simplemente porque la mayoría de los colegios tienen doble escolaridad, porque lo que se estila es la doble escolaridad. Y yo le confieso, yo tengo una hija de 11 años, se va muy tempranito, la llevamos al colegio a las 8 de la mañana, antes de las 8 ya tiene que estar en pie, a las 7 de la mañana, y su actividad termina volviendo a casa a las 5 y pico de la tarde, cuando no tiene algo complementario todavía, y hace deberes hasta las 7, 7 y media, cena y se acuesta. Y a mí, sabe que Juan José, con todo respeto por lo que usted dice, me da la sensación de que así los chicos no viven, no disfrutan, no juegan. Sí, es probable, Víctor Hugo, pero también es cierto que, digamos que un esquema de ese tipo, si está bien hecho, y que genere también espacios recreativos, porque es fundamental, digamos, los chicos que van a escuelas mayormente privadas, lamentablemente es así, y de mayores recursos, en ese contraturno, turno adicional, tienen la posibilidad de desarrollar su expresión artística, la recreación y el deporte, el acceso a las tecnologías, una segunda lengua. Los chicos, digamos, de la mitad de ingresos hacia abajo, no tienen ninguna de esas posibilidades, ¿no? O sea, están menos de 4 horas, 3 horas y media, 3 horas 45 en la escuela, ven un poco de lengua, matemática y una pizca de ciencias sociales, y quedan en una situación que yo creo que los desfavorece. Lógicamente, lo de Tonucci es importante en el sentido que él llama la atención, que hay que escuchar a los chicos, que hay que recuperar la importancia del juego, la importancia de la recreación. Claro, porque la recreación que usted señala de esas materias, Juan José, es como obligatoria, está dentro de esos horarios. Y los chicos van a eso como una parte más de lo que tienen que hacer. Y no sé cuánto margen queda para la libre elección, expresión artística, muy bien, expresión artística fuera del colegio, en otro ámbito, rompiendo con la idea general del colegio, quizás les va mejor que expresión artística como continuidad después de matemáticas y de un recreo. Es parte de una obligación. Sí, podría ser. Yo creo que depende mucho de cómo se organizan las cosas, pero lo que uno ve, Víctor Hugo, es que está muy desigualmente distribuido el bien educación en la sociedad y que uno de los factores de esa desigualdad, insisto, es que, porque el chico, en el fondo, lo que tiene que encontrar es cuál es el campo donde él se puede expresar mejor. Porque si alguien, por ejemplo, tiene dotes artísticas y no se le da la oportunidad de encontrarse con el arte, se atrofia el desarrollo de toda la personalidad, ¿me Es verdad. explico? Lo mismo, si alguien es medio Maradona y no se le da la oportunidad de expresarse en el deporte, tampoco se va a desarrollar como persona. Entonces yo lo que veo es que en buena parte de los sectores sociales menos favorecidos, no tienen los chicos la oportunidad de desarrollar lo que llaman las inteligencias múltiples, es decir, de encontrar cuál es el ámbito de expresión de la vida en el que ellos, desarrollándose, pueden desarrollar el conjunto de su personalidad. El colegio ofreciendo ese desarrollo muchas veces también tiene, es inevitable, se trata de gente que con poesía, pero quiere ganar dinero, ofrecen servicios y materias que muchísimas veces no sé bien si tienen todo el fundamento que en líneas generales pueda tener un buen colegio, pero hay detrás de eso un gasto más, una venta más de lo que ellos están ofreciendo. Sí, es verdad, es verdad. Hay muchas exageraciones, hay lugares donde se hacen mejor las cosas que en otros, pero yo creo que en términos generales, para, digamos, dar mayor igualdad de oportunidades en un país como la Argentina, debería plantearse un esquema de una doble jornada que no sea excesiva. Vea, hablando de Argentina y de Uruguay, yo la vez pasada vi la estadística de cantidad de horas de clase y días de clase por año en una muestra de 54 países, la mitad de ellos países desarrollados, la mitad países en desarrollo, y Argentina y Uruguay, Víctor Hugo, resultaron ser los dos países donde el total de horas de clase por año es el mínimo, ¿me explico entonces? Lo de Tonucci, por ahí dicho, en un país donde que ya está más desarrollado, donde los chicos ya tienen 6 horas diarias de clases, etcétera, puede tener un valor. En países como el nuestro, o el caso de Uruguay que menciono, aunque no lo conozco tan a fondo, donde estamos en un mínimo de exposición al hecho educativo, me parece que las propuestas de Tonucci pueden ser contraproducentes, ¿no es cierto? En el sentido de que estamos, digamos, en los estándares mínimos, ¿no? Juan José Liach, me da mucho gusto haberlo reencontrado al aire. Muy amable. Lo mismo, Víctor Hugo, siempre es un gusto hablar con ustedes. Saludos a todos.